Lección número 9. Para el 29 de mayo del 2010. Temperancia. Sábado 22 de mayo. Para memorizar. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Había sido un juez respetado, pero ahora vivía en la pobreza, víctima del abuso de alcohol. Esta adicción le robó no solo su dignidad, sino también a su familia y sus ingresos. Ahora era un vagabundo. ¡Qué trágico fin para lo que había sido una vida próspera y útil! En 2007 se difundió la trágica noticia de la muerte de una joven por beber demasiada agua. ¿Agua? Sí. En un concurso de radio, ella bebió agua en exceso y murió más tarde ese día. La autopsia reveló como única causa la intoxicación por agua. El agua, aunque es esencial para la vida, puede matar cuando se la toma en exceso. Esta semana estudiaremos la temperancia en un mundo que considera los excesos como un éxito. Las ilustraciones citadas muestran que las cosas no saludables deben ser evitadas y las prácticas saludables usarse con moderación. La moderación es el elemento clave que a menudo falta. Veamos qué es la verdadera temperancia y por qué el Señor quiere que seamos temperantes. Un vistazo a la semana. Como seres humanos, hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Por ello, tenemos la responsabilidad moral de cuidar de nuestros cuerpos. Y la temperancia es un factor clave para cumplir esa responsabilidad.